hemen aipua, ona hemen legea, horra horkaikua, horrek ez duentzuna maioa taingute. Opaí, Gabón, Gustioí, buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí en un programa más de Garrásica. Buenas noches. Eso es, Gabón, buenas noches. Hoy, a ver, cric, cric, crac, crac. Ahí estamos. Ahí, hoy día 27 de enero de 2016. Yo no sé qué, me oigo un poco cric, cric o crac, crac, pero bueno, son pero cosas... Si no, yo creo que está sonando más o menos, ¿no? Son, sí, puede ser. Si no, podemos cambiar a otro micro de estos de aquí por aquí, pero bueno, lo haremos. Como decía mi compa... Aquí estamos un miércoles más con Garrásica, a eso de las 9 de la noche. Este programa contrainformativo de actualidad crítica, yo no sé ni cómo llamarlo ya, pero va a ser un programa, un noticiario que no tiene nada que ver con los noticiarios a los que nos tienen acostumbrados. No, en absoluto. Y bueno, y hoy para variar, en este programa de hoy para variar, estoy yo a los mandos de la mesa, así que si escucháis muchos ruidillos raros con los que acabamos de empezar, espero me disculpéis porque hacía ya... un par de temporadas largas que no pillaba la mesa, pero bueno, desde luego yo creo que esto es más o menos como andar en bicicleta. Tienes que darle a los pedales todo el rato para no caerte al suelo, ¿no? Eso es también, y bueno, un poco también nos tendréis que disculpar porque tampoco somos periodistas ni profesionales de la comunicación. Somos mucho mejores. Así que los temas que vamos a tratar, como no nos los ha dado la agencia EFE, y los hemos tenido que buscar nosotros, las entrevistas, y eso también las vamos a hacer nosotras, pues puede que a veces pues nos equivoquemos, nos confundamos y bueno, cosas de la comunicación más cercana, ¿no? Una comunicación que queremos que sea un poco sin que haya un emisor y un receptor, sino que sea un poco bidireccional, ¿no? Es la idea. Efectivamente. Aquí en Garrásica hacemos, en Garrásica y en La Irola hacemos las cosas así. Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, entzun, bakar baten zedera Entzun, sekulak altzen fedea Entzuten dauzen. Bueno, y para el programa de hoy tenemos preparados unos cuantos temillas. No sé qué tal se me está escuchando. Yo creo que sí, bien, ¿no? Se te escucha muy bien. Yo no sé qué tal se me está escuchando a mí, porque yo por lo menos me escucho un poco con eco. Sí, se te escucha quizá un poquillo raro, ¿no? No sé si será cosa del micro, cosa de mis dedos de plátano, que tengo dedos como de banana. Yo te diría de cambiar el rojo por el amarillo, pero igual cualquier otro está mejor. Luego probamos a cambiar. Por el tema de los colores. Sí, es que me vuelvo loca con los colores. Sí, cambiamos al verde, a ver qué tal va. A ver, me voy acercando. Hasta aquí. Mira, pues parece que suena un poco mejor, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo me escucho un poco mejor. Pues dejémoslo en el verde, maldita sea. Bueno, lo dicho, que al programa de hoy tenemos una escaleta bien repletita de asuntos. Uh-huh. Y bueno, es que el otro día hubo una especie de, digamos, Baskari Herriko ya en la ocupada Ikastola del Carmelo. Que vamos a tener una entrevista, a uno de los miembros, nos va a contar cuáles son las actividades que se están llevando a cabo allí. Sí, yo no sé si la gente que escucha, bueno, que la gente que vive por ahí o que escucha la Irola pues habrá enterado un poco de la iniciativa del Carmelo, pero bueno, ya hace un tiempo se ocupó la escuela y este fin de semana con unas jornadas pues ha hecho un poco pública esa ocupación y esa idea de proyecto. Lejos de parecer de ser una ocupación a las que estamos acostumbrados, ¿no? De un gasteche con gente joven, pues ha sido una ocupación un poco más diversa, con mucha gente del barrio, de todas las edades, y bueno, un espacio que va a dar cabida a un montón de inquietudes y bueno, va a crear alternativas a un montón de situaciones, como puede ser la educación, o como puede ser el arte, o como puede ser, bueno, yo qué sé, el deporte, un lugar donde se van a hacer un montón de cosas de las que luego nos hablará un compa de que está en la asamblea y que está currando ahí en el Carmelo. Aparte de esto, vamos a tener también, vamos a comentar también la noticia del 36 aniversario de la muerte de Yolanda González, una chica que fue asesinada en Madrid por el batallón vasco español. No estoy del todo segura, creo que sí, efectivamente, por el batallón vasco español. Y bueno, y podemos en cierto modo congratularnos de que después de tanto tiempo, de que el barrio en el que vivió Yolanda estuviera reivindicando que la placita que allí hay pues recibiera el nombre de Yolanda González, parece ser que esta vez sí el Ayuntamiento de Bilbao lo ha aceptado y vamos a tener en Miló la plazuela Yolanda González. Y por supuesto, no sé si me está escuchando. Sí. Sí, ahí va. Por supuesto, pues también para finalizar el programa tendremos ese punto de agenda donde repasaremos pues los locales autogestionados, Gasteches y otros lugares, también algunas concentraciones que durante esta semana están convocadas y que consideramos que son interesantes y que hay que difundir aquí en este programa, en este Barrásica. Y bueno, todo esto será si nos seguís durante estos 90 minutos que dura el Garrásica, más o menos desde las 9 de la noche hasta las 10 y media. Y bueno, un programa que emitimos todos los miércoles en directo a las 9 de la noche, como comentaba, pero que también se repite los jueves a las 10 de la mañana. Y si no, se puede descargar entrando en la página de Irola y Ratia en www.sindominio.net/irola. Ahí están colgados todos los programas de Garrásica, los miércoles que hacemos nosotras y también los miércoles que hace el otro compañero. Y también los de los lunes, que tenemos ahí Garrásica para todo. Tenemos tres grupos de Garrásica este año. Hay Garrásica para rato, amigos y amigas. Y luego, además, si queréis llamar aquí e insultarnos en directo, no os lo recomiendo, pero bueno, lo podéis llegar a hacer. Podéis llamar al 94-421-7060. Y bueno, y para escucharnos también por la web, como nos estaba comentando aquí el compañero. Y si no, ya os decimos, encended la 107.5 de la FM y escuchadnos calentitos en casa y tranquilitos en casa, que estáis mejor en casa bien ahí guardaditos que no por la calle delinquiendo como soléis hacer. Bueno, pues como os comentábamos hace un momento, vamos a hablaros de esa ocupación que hubo ya hace un rato en la Ikastola del Carmelo, que por cierto tuve el placer de estar ahí el otro día, el sábado pasado, cuando se hicieron esta comida popular y tal, Y tengo que decir que el espacio es maravilloso, que da unas posibilidades increíbles. Pues yo no lo he visto y ahí me quedo con las ganas de ver el lugar, pero bueno, sí que hay unos vídeos colgados por ahí en internet donde se ven las habitaciones, las gelas, el espacio, el patio, también el sitio donde se hace la rueda de prensa que aparece en el vídeo, pues da un poco ves un poco la intención, ¿no?, de cómo es el sitio, de cómo es el lugar y las posibilidades que puede tener. Y bueno, que sobre este tema vamos a hablar hoy un ratito con una persona de la Asamblea, pero antes, como comentábamos, vamos a pinchar la rueda de prensa que celebraron el pasado sábado, día 23 de enero, en la plaza, pero es el patio de la Ikastola. Eso es, en el Jolastoqui de la Ikastola, que además tengo que decir que tiene hasta un frontón increíble. Así que no perdáis ocasión de ir allí en el momento, bueno, siempre que haya jornadas o a echar una mano, que le eches, que siempre hace falta ayudar en este tipo de proyectos. Y ya os digo que es un espacio que tiene muchísimas posibilidades y de verdad merece la pena pasarse por ahí. Así que nada, vamos a escuchar esta rueda de prensa que nos sirve para abrir boca un poco a la entrevista que tenemos esta semana. Efectivamente, así que ahí os va. Ekimenaren parte gara. Carmelo Biziriken helburu nagusia honako da. Proiektu herritar bat eratzea. Bi urtez abandonatuta dagoen espazio honi bizitza emateko. Bilboko pertsonen beharrak asetzeko espazio alternatiboak sortu behar ditugulako uste sendoa dugu. Orain eta hemen behar argi bat dago. Auzoak eta auzoarentzat kudeatutako espazio herritar berriak zabaltzea. Kultura, aisialdi, ekonomia, formazio eta harreman sozialen beharrei erantzungo dietenak. Modu autogestionatu, horizontal eta solidarioan. Concebimos KRML como un proyecto plural y abierto en el que convergen personas sin hacer distinciones por edad, sexo u origen. Nuestra intención desde el principio ha sido abrir un proceso lo más amplio posible para construir entre todas un proyecto para este espacio. Para ello, desde noviembre nos hemos reunido con más de 60 agentes de la zona y de Bilbao y hemos abierto diferentes espacios y momentos para reflexionar sobre este tema. El 14 de noviembre se dio la ocupación del patio y puesta en común de experiencias similares. El 12 de diciembre se dio la primera asamblea para empezar a definir el para qué y la filosofía del proyecto y el modo de funcionamiento. Y hoy estamos respondiendo a las diferentes líneas de trabajo que han ido surgiendo estos meses. Asimismo, cada semana un grupo de 30 personas y diversas comisiones se encargan de gestionar el día a día del proyecto. Auzolana izan da espazioa berrizteko, garbitzeko eta atontzeko tresna. Honezkero, martxan daude ludoteka, liburutegia, frontoia eta aldagelen erabilera eta jantokiaren inguruan sortutako espazioa. Udalak eskatuta, aste honetan elkarrizketak izan ditugu udaleko arduradunekin. Ondorioa argia izan da. Bi aldeek borondatea izanez gero, gure proiektua aurrera atera daiteke. Mai gainean, hainbat adibide jarri ziren. Besteak beste, Iruñako udalak utzi berri dituen lokalak eta Gernikako astra. Bilbo, solidario, parte hartzaile eta sozialagoan sinisten dugun eragileon indarrak batzeko unea da hau. Dei egiten dizuegu, adin, sexu, jatorri eta interes guztietako pertsonei. Modu ezberdinetan, espazio herritaroni ekarpena egitera. Orain da garaia. Carmelo Bizirik, date bida, dale bida. Bueno, Bueno, pues aquí teníamos la rueda de prensa que dieron los compañeros del Gasteche de... No, el Gasteche... Carmelo. No, bueno, Gasteche... Es que nosotros nos acostumbramos a llamar Gasteche a todo. Así somos nosotros. Bueno, pero como bien os decíamos, tenemos aquí al otro lado del teléfono, y a ver si soy capaz de pinchar bien la llamada telefónica, a uno de los compañeros de este... De la Asamblea del Carmelo. De la Asamblea del Carmelo. Aupai, Gabón, ¿nos escuchas? Sí, sí, os escucho. Ah, a ti se te escucha de lujo también. Ok, perfecto. Opa, y Gabón. Oye, pues lo primero es que ricasco por habernos atendido la llamada y por estar ahí, que seáis vosotros y vosotras las que nos deis la noticia aquí, pues a través de este pequeño humilde medio de comunicación, pues de este nuevo espacio autogestionado que se abre las puertas en el barrio Santucho. Y nada. Mira, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar un poco el proyecto, ¿no? Que lo que pretendemos precisamente, pues llegar a la máxima gente posible, y si podemos a través de estos medios alternativos, pues mejor que mejor. Uh-huh. Y eso, escuchábamos para abrir boca un poco la rueda de prensa que se dio con un montón de gente que se ve pues de distintas edades, de bueno, hay tites, a mamás, personas más gastes, personas... Niños por ahí, chiquis, sí, sí. Se oían las voces ahí que daba la sensación ahí para... Bueno, te ponían un ambiente un poco distinto al que estamos acostumbrados cuando hablamos, por ejemplo, de una ocupación, pues bueno, más gente joven como nosotros, ¿no? Que puede ser como un Gasteche, un espacio un poco distinto. Yo no sé qué tal lo veis vosotros o si lo veis igual que nosotras. Pues mira, nosotros la verdad que por ese aspecto estamos bastante contentos. Al principio sí es verdad pues que los primeros que nos juntamos pues somos tal vez personas más jóvenes, pero a lo largo que ha ido creciendo este proyecto, pues conseguimos a través de reuniones pues con los vecinos, con la asamblea de cooperativistas que habían iniciado la Ikastola en su día cuando empezó, y hablando un poco con vecinos y con más proyectos, pues hemos conseguido que no fuera solamente una cosa de jóvenes, ¿no? Que fuera una cosa de inclusivo para todas las edades, niños, ancianos, quien vaya a necesitar realmente el espacio. Es un espacio, la verdad es que increíble, lo estaba diciendo antes, que bueno, yo en su momento vi la Ikastola cuando funcionaba con mi Ikastola, y la verdad es que estaba muy bien, pero es que el otro día ya cuando la vi, una vez que la había desocupado y tal, es como, ostras, qué cantidad de posibilidades caben aquí dentro, en todos estos espacios. También, bueno, habría que recordar que el barrio de Santucho, aunque no es exactamente Santucho donde está situada esta Ikastola, es un barrio donde ha habido anterior a esto otra ocupación que acabó un poco mal, y bueno, y todos recordamos el Gasteche de Sorginchulo. ¿Cómo habéis visto cómo ha recibido el barrio, teniendo estos precedentes, la ocupación de este espacio? Pues de momento, por lo que hemos recibido de otros vecinos y tal, pues bastante bien. Ya te digo, por ejemplo, los vecinos que están justo encima de nosotros, pues tenían el espacio vacío desde hacía 2 años. De vez en cuando por las noches pues había follón, se colaba gente, estaba la chancha por ahí. Y de momento bastante bien, ya digo que incluso los vecinos están empezando a participar. Y por parte de otra gente del barrio, la verdad es que, pues eso, cada vez se anima más gente. De momento lo estoy viendo muy bien, a ver qué tal va avanzando. Ahora precisamente estamos en ese momento en el que necesitamos pues que se vaya sumando más gente para ir ganando fuerza. Un poco a este fin de semana presentabais o dabais a conocer públicamente, ¿no? Aunque por algunos canales pues ya se había movido la información, ¿no?, de que existía este espacio, pero bueno, este fin de semana hacíais público un poco con unas jornadas el proyecto, y bueno, antes de preguntarte sobre las jornadas, sobre qué hicisteis y qué tal fueron, te quería preguntar un poco sobre cuál es la idea y las motivaciones para tomar este espacio y reapropiarlo. O bueno, vamos a decir reapropiarlo, como, bueno, algunos ya sabemos un poco de historia, pero ya era de los vecinos, ¿no? Pero bueno, fue como que lo gestionó el ayuntamiento, pero volver a la gestión que lo gestiona el barrio, la gestión popular. Claro, o sea, para ponernos en situación, esto era un espacio que realmente, bueno, la Ikastola empezó, fue un proyecto cooperativo de vecinos de la zona, educativo, y bueno, al final pasó a formar parte de la red pública de enseñanza, y al final pasó al ayuntamiento, que ha sido el que lo ha mantenido vacío. Ahora, nosotros, yo realmente entré a partir del 14 de noviembre, que fue el primer día que la primera asamblea que entró a ocupar el espacio, pues hizo una primera toma de contacto con los vecinos, y yo ahí me uní a ellos. Yo vengo de Madrid, y bueno, ahora me había mudado y empecé a participar en el espacio. Y bueno, realmente pues Carmelo está situado en una zona con muchísima densidad poblacional y había una necesidad por los tiempos que corren de espacios para de sociabilización de vecinos, equipamientos para promocionar actividades culturales, de deporte, formativas que no está dando el ayuntamiento. Pues entonces todas esas necesidades que no está dando el ayuntamiento, pues intentamos que se empiecen a crear en Carmelo. No sé si tú me podrías contestar, pero un poco la iniciativa, que bueno, ¿de dónde surge un poco? Si igual algunas personas o igual ya había grupos pensando en ese espacio. También tengo la duda de cuánto tiempo llevaba el espacio abandonado, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaba viendo los vecinos todo ese sitio sin dar uso? Sí, yo, mira, hasta donde tengo entendido, el espacio llevaba abandonado 2 años. Y sí, lo que me preguntas, pues al principio fue una asamblea, como te explicaba antes, de gente un poco más uh-huh. joven, que había estado muchos de ellos, incluso estudiantes de la Ikastola, uh-huh. y viendo el espacio vacío, vecinos de Santutxu, que veían que era un espacio, pues eso, lo que habéis comentado antes, ¿no? Con muchísimas posibilidades, debido a lo grande que es, cantidad de aulas y equipamientos, pues deciden dar el paso. Uh-huh. Y bueno, este fin de semana organizabas esas jornadas. Un poco, ¿qué queríais conseguir con estas jornadas, aparte de hacer público, ¿no?, y abrir a la gente el espacio? Claro, pues mira, lo que intentamos hacer, nosotros funcionamos mediante asambleas todas las semanas, y luego una vez al mes hacemos un evento como este de esta última semana, más abierto, ¿no?, para que participe más gente. Yo creo que uno de los principales objetivos que buscamos es pues que la gente realmente vea y viva qué es Carmelo, participe en debates para conformar el proyecto, porque aún realmente estamos conformando el proyecto, sí. Vamos poco a poco porque queremos hacerlo bien, y entonces, bueno, pues el objetivo es un poco darnos a conocer, visibilizarnos, que la gente se anime a participar, y bueno, este fin de semana lo conseguimos, la asamblea... Al principio fue muy numerosa y luego hicimos varias mini asambleas que también dieron bastante fruto, así que bastante contentos, la verdad, por ese aspecto. Uh-huh. Eso, yo no sé si nos podías comentar un poco este fin de semana, en qué consistió, cómo estaba organizado, sí. El programa. Pues mira, empezamos con una asamblea que realmente fue más informativa acerca de lo que había pasado en los últimos, sobre todo en el último mes y las últimas semanas, ¿no? Porque tuvimos como el primer contacto con el ayuntamiento, que se pasaron a hablar con nosotros, que querían saber del proyecto. Y bueno, también hubo un escenario ahí un poco feo, ¿no? Dijeron que iban a venir a hablar con nosotras y realmente a las compañeras que fueron a atenderle no le hicieron mucho caso, y fueron un poco a su bola con unos arquitectos para mirar ciertas cosas, y luego mandaron a la Chainza como para desalojar a las dos compañeras que las habían recibido. Claro, esto... todo esto sin ninguna orden de desalojo. No, es que no, esto pues es increíble. No, esto fue porque a ella le vino en gana un poco, yo creo. Tuvo el caprichito. Entonces, del desalojo, el caprichito. No sabemos muy bien. Ella dice que fue un malentendido, yeah. Y nosotros lo vamos a dejar ahí. Tampoco vamos a entrar a hacer muchas más valoraciones de las que ya pueda haber. Y nada, entonces, pues un poco al principio de las jornadas explicamos un poco qué es lo que había pasado, ¿no? Durante la última semana, que había empezado contactos, que vamos a tener un contacto otra vez este jueves, creo, otra reunión con personal del ayuntamiento. Y después de la asamblea informativa tuvimos la rueda de prensa, que es la que habéis escuchado antes. Uh-huh. Y luego hicimos, pues... 4 mini asambleas para seguir debatiendo acerca de cómo debería seguir continuando, cómo debería continuar Carmelo, ¿no? Hicimos una asamblea que fue sobre programación, en el que pues surgió gente nueva, ¿no?, que quería proponer actividades en Carmelo, pues, taller de serigrafía, danzas, batucadas, etcétera. Otra mini asamblea de comunicación, que para animar a más gente a que ayudase en esta comisión que hay, ¿no?, que es la que va subiendo cosas al Facebook, al Twitter, la que se dedica a hacer los carteles. Otra de equipamientos y reformas, que para pues ver qué necesidades tiene Carmelo, porque claro, lleva 2 años abandonado y hay un montón de cosas por arreglar. Uh-huh. Hay cosas que están rotas, hay cosas que, bueno, para empezar, las arquetas estaban desbordadas, ha habido que vaciarlas, etcétera. Y otro de relaciones con otros grupos, cómo potenciar esas relaciones para hacer de Carmelo un espacio fuerte. Oye, eso en resumen. Sí, joder, bueno, ya para por para si fuera un, poco. Para un día de puertas abiertas me parece un montón, simplemente para poder empezar a echar a rodar, ¿no? Tantas ideas y tantas personas ahí ponerse de acuerdo, ya sabemos que no es fácil. Pero bueno, ¿alrededor de cuántas personas participaron en estas jornadas? Nosotros calculamos que estaríamos en las asambleas unas 80, 90 personas. ¿Y toda la gente más o menos del barrio o de Bilbao también se acercó gente de sí, fuera? Sí, había, pues muchos ya nos conocemos de la asamblea semanal, otras personas venían por primera vez a informarse, gente además que no era de Santutxu, sino de otras barrios, zonas, ¿sí?, de Bilbao, y luego también pues estaban por los vecinos y también había cooperativistas de los antiguos de la Icastola, pues que ya empezaban ahí a proponer cosas, y la verdad me estuvo muy bien. Bueno, el otro día eso, que pude estar allí, estuve hablando con los compañeros de que está también en la asamblea y me comentó que entre otras cosas también os queríais alejar un poquillo de las actividades más, digamos, entre comillas, típicas que se dan en algunos gasteches que se resumirían o se verían eso, pues más o menos resumidas a conciertos y cosas por el estilo. Aquí como que apostáis al final por hacer unas actividades que van un poquito más allá. Sí, la verdad, también por un poco cómo es el espacio, ¿no? Si nos dedicásemos a hacer conciertos, por ejemplo, todos los fines de semana, pues tenemos unos vecinos enfrente, tenemos 5 portales que están justo encima de nosotros y no queremos eso, lo que queremos es una buena relación con los vecinos, que ellos participen del espacio y no lo vean como algo que no les pertenece, algo que, no sé cómo decirlo, violento. Lo que queremos es que participe la mayor cantidad de gente posible, que sea un proyecto donde pueda entrar cualquier mundo, o sea, cualquier persona, y sobre todo potenciar pues aspectos que ya he comentado, ¿no? Redes sociales y vecinales, cultura y deporte, educación, formación, proyectos ligados a economía solidaria. Eso es lo que realmente pretendemos. Me imagino que al haber una mezcla de muchas personas de distintas edades, ¿no? Incluso con de distintas procedencias, no lo sé, las necesidades o las propuestas son distintas y son amplias. ¿Cómo está siendo un poco esa convivencia entre la gente más mayor, más joven y, bueno, incluso gente que tiene unas necesidades, otras personas otras? De momento están siendo bastante positivas porque ya te digo que intentamos que la diferencia de edad no sea un obstáculo, ¿no? Sino que si una persona joven propone algo, pues que la persona que es más mayor diga, oye, pues yo voy a participar de esta propuesta, sea lo que sea, tal vez es un taller dedicado a danza y cree que solamente tiene que ir gente joven porque es de danza moderna, contemporánea, pues no, pues también se anima. Si ellos proponen algo, torneo de MUS, pues nosotros también participamos con ellos, intentamos que sea como una comunidad, ¿sabes? Estamos ahí todos bastante involucrados en ello. Y bueno, después de estas jornadas, de este fin de semana, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué camino vais a seguir o qué cosas tenéis propuestas ya para estos próximos meses incluso? Claro, pues de momento ahora nosotros vamos a seguir trabajando independientemente del ayuntamiento. El ayuntamiento dice que tiene que quiere hacer también un proyecto social en Carmelo, pero claro, no lo ha sacado hasta que nosotros no hemos estado ahí. Qué raro, sí, qué raro, no sé, la primera vez que oigo algo así. Sí, ¿no? De repente han entrado las ganas, ¿no? Cuando ha visto que vosotros habéis entrado. Claro, sí, de hecho dice que tiene 2 proyectos más, pero no los ha presentado, no quiere hablar de ello, e incluso propuso que firmáramos un papel en el que decíamos que nos íbamos a ir en 2 meses. ¿Eh? O sea, que cosas un poco surrealistas. Nosotros vamos a seguir trabajando en el proyecto independientemente del ayuntamiento. Veremos mañana qué pasa si al final tenemos esa reunión con ellos. De momento siguen adelante las actividades que ya están programadas. Ahora mismo hay una ludoteca infantil, hay un grupo que va a entrenar pelota, hay un aula de estudio y una biblioteca, una sala de reuniones. Joder, están empezando a haber ya actividades. Hay como, se va a empezar a hacer un calendario de talleres, hay gente apuntada que va a impartir el taller y luego hay gente que se apunta, que quiere recibir cierto taller, y nosotros pues buscaremos a alguien que pueda impartirlo, y todo eso yo creo que ya a partir de esta semana, dentro de dos, vamos a ver mucha más actividad. Qué bien. Uh-huh. Oye, había oído también, esto llegó a mis oídos el otro día, que se iba a hacer algo en carnaval, que es que yo de hecho conocía este Ikastola porque... El carnaval de Santutxu es muy dentro de poquito. Eso es, los carnavales de Santutxu, que son así como muy importantes y tal, tiene una bajada muy guapa. En su momento recuerdo que acababan en aquella Ikastola y se hacía una comida y no sé qué, y le oí el otro día a un compañero vuestro como que se había cierta intención de retomar aquello. Ahí me haría mucha ilusión. Sí, a mí realmente todo esto pues me han contado, ¿no? Estoy recién llegado, pero sí es verdad que para ese día de carnaval se está preparando una comida. Y sí, sí, la idea es pues que todo el barrio acabe en la Ikastola comiendo. Uh-huh. Y veremos a ver si lo conseguimos. Estamos ya intentando, pues eso, preparar la cocina, preparar el comedor, tendremos que habilitar también el frontón, pero bueno, estamos ya trabajando en ello para que carnavales sea una fecha también potente para visibilizarnos nosotros también de cara al barrio un poco más. Uh-huh. Qué bien. Y bueno, para las personas que estén interesadas, que quieran conocer, que quieran pasarse, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotras? O incluso igual... Yo es que no visualizo muy bien, y mira que conozco Santutxu un poco, pero no sitúo todavía muy bien dónde está el espacio. Es que está un poco oculto, yo creo, ¿no? Es un poquillo difícil acceder ahí. Sí, está realmente, yo que voy desde Casco Viejo, llego por la calle Fica, creo que es, uh-huh. Y claro, la cosa es que está ahí como un poco escondidito, ¿no? Porque está como entre un solar y unos bloques de viviendas. Desde la calle Fica tiene el acceso que nosotros habilitamos, es un acceso que está, que no te sabría decir el número del portal, es que está ahí, es como una puertecita escondidita. Uh-huh. Te lo podría mirar y enviártelo, pero es que ahora mismo me has pillado ahí un poco. Bueno, pero bueno, subiendo por la calle Fica, yo por lo menos ya estoy visualizando un poco el camino, vamos. Si una vez claro, que yo... tenemos, justo enfrente tenemos el mercadillo de Santutxu. Eso es. Eso es. Vale. Eso es, yo lo describiría también como cuando tiras por la calle Fica, cruzas la calle Zabalbide y sigues hacia adelante por la calle Fica y llega un momento que a tu mano derecha ya puedes entrar a este sitio ocupado. Claro, efectivamente. Algo así, se podría describir sí. También así. Sí, efectivamente. Luego también tenemos, pues a través del Facebook o el Twitter podéis contactar con nosotros o a través del email krml.bcidic@gmail.com. KRML, lo he escuchado antes y me ha parecido curioso. Igual queréis, igual con eso darle un poco un nuevo nombre, ¿no? A la Ikastola. Sí, bueno, empezó un poco por abreviar y al final parece que va a pillar casi ese nombre, porque de hecho se están pensando en sacar camisetas y eso, y va a ir todo con lo de KRML. Ajá. Veremos cómo acaba. Apostando por las consonantes, sí señor. y bueno, igual para que la gente sepa, y también cuándo reunís, no sé si se puede pasar, si es abierto, si no es abierto. Sí, se puede, quien quiera proponer actividades, quien quiera colaborar con el proyecto, quien quiera participar directamente, puede pasar los lunes, estamos a las 7 es la asamblea. Uh-huh. Y bueno, pero también puede pasar si ve en el Facebook o vamos a tener seguramente una web con una agenda, etcétera, si ve que hay una actividad a cierto día, pues también se puede pasar a preguntar. Uh-huh. Y que seguro que alguien le da información, pero si no, los lunes a las 7. Me imagino que estas semanas casi habrá gente casi todos los días, es una hora de fuera de horario laboral y así, me imagino que no. Sí, yo supongo que sí, además sobre todo porque ahora está el tema del aula de estudio pues casi todos los días funcionando. Uh-huh. Y también la biblioteca, pues vamos a tener una biblioteca de más de 2.000 libros, pues se le quiere dar... ¡Qué buena! Sí, es una biblioteca amplia y se le quiere dar un uso, que la gente sepa que existe esa biblioteca y que empiece a funcionar. Joder, pues un placer haberte tenido aquí, de verdad, ojalá este proyecto siga hacia adelante por los derroteros que nos estabas comentando, porque de verdad tiene una pinta estupenda todo ello, el edificio en sí y todo lo que estabais comentando aquí, y yo por mi parte desde luego que quisiera participar en muchas actividades y en algún taller. Y que sepáis que en Irola y Ratia tenéis siempre los micros abiertos. Ahí va yo también, que cuando necesitéis, cuando queráis, pues ya sabéis dónde podéis echar mano también para que la gente conozca, para que la gente sepa lo que hay, pues bueno, este pequeño humilde medio de comunicación que, pues bueno, por afinidad, ¿no?, en forma de funcionar, pues nos sentimos cercanos de alguna forma. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros, ya os repito, por el espacio. Y joder, yo no, la verdad que no os conocía antes de mudarme aquí y tenéis muy buena programación, así que muy contento de haberos conocido también. Nada, pues un abrazo para todas y muchos ánimos. Un abrazo. Agur. Agur. Ezeko ziarua guri, urasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etzetan ere daude marrazoak, burlak eta erasoak, drogak eta atzera pausoak, entzun, gure zaratata, ez ditugu gazlai zer, arrakazta lortzeko batzuek daukate itura, ez dago nura hemen, solik bihotza bai, horregaitik gu entzun da gero saude izan ditan blai, azken grabaketatik pasatira urteak, gauin honekin errapatzen zaituzte guzte kabean, asolak gabeak, arreta jarri, ikonadi, lehen abeste sarri sarri, gauin abeste larri larri, eskuak gora, eta jota maiukan abil Zimar burtu zingetitu ez dago zer eginik Bizilik bizi artizin txilik edo rimek ilin Hainbeste lan, hainbeste rap ez daiko meni Kasuri pendi segi segi aurrera beti Aferrik ez, I live in my way txok Banago presu zer model Ondino zeo zer itxoiten Basada zua eta jokua zindaz zugabe Zugabe lantzen errekalten azizen Korrez kolpezik azten bizilegea idazten Tarin eurera lerdena katzean Torrera nerea kalboan lagunak Horrean dizen emaiteak FDRN RKR Resuakea, gizon trebea, karakudea Tira, harta zuzura dena Zuraldea, zuzarena, da defenda Que deskodan gufarrezka Ez dakzi gora hendik zer den guda esta bakea Aspalditik zaurak irekitzeko irrikatugu barnean Beti nirekea doa Zure birikietara lastana Nilak arazkateko berenak gara Baita gureak ere, gure gurasoen Abodioaren ondorio, zentsu daizen Malko guztien gainetik Tare guztietatik gora, errebidetik Otxean txakurren zaunka kalboan bai Eragozpenik ez, gertunezka Agerdu zinegin, liberti pres, hostiaria ez motel Maltzurkeriak utxio zu profesionale eta olerkiak ere Hemen duzu zure taldea, bota zure dizkak zakarrontzira eta entzun Entzun, harremanetan gaude, zeruko giltzak lortu, lapurtu eta alde Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, zentzun, bakar baten zedera Elbu, ez du, sekulak altzen fedea Entzuten dauzen, maiu baten kolpean Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, zentzun, bakar baten zedera Ez du, sekura galtzen fedea Entzuten dozen, maiu baten kolpean Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro KRM Ikastola. KRM Ikastola, tío, madre mía. Pues sí. Ahí está, ¿no? Esto es un nuevo espacio liberado, un nuevo espacio al servicio de la gente del barrio y de lo que su asamblea decida. Así que desde aquí os animamos a la gente de Santutxu, a la gente de Bilbo que os interese, pues que acudáis y que participéis también de este espacio, como de muchos otros que tenemos en esta sintonía, ¿no? Igual va a ser un poco especial porque no va a ser pues un Gasteche al uso, pero la organización pues tiene mucho que ver, ¿no? Esa forma asamblearia, esa forma autogestionada, desde la que aquí pues hacemos bandera, por decirlo de alguna Efectivamente, forma. Efectivamente, no, sí que leches, porque van a tener que ser todos los Gasteches o todos los espacios ocupados exactamente iguales. Al fin y al cabo, cada espacio ocupado responde a las necesidades de cada lugar. Y de parece las personas ser, que están ahí, ¿no? Y de las personas que lo ocupan y que lo gestionan y, bueno, y que están en esa asamblea. Y al final, pues todo esto es dinámico y cambiante. Y cuantos más tengamos, pues mejor. Pues eso mejor, es, más... Eso es que va bien la cosa. Eso es, más posibilidades para elegir, más variedad para elegir Gasteche y más variedad para elegir dónde militar y por dónde pasarnos y la leche, todo lo bueno, joder. Pues bueno, seguís escuchando Garrásica en el 107.5 de la FM, aquí en Irola y Ratia. Ya sabéis, este programa contrainformativo que emitimos todos los miércoles y lunes a las 9 de la noche y que se repite el programa de los lunes el martes a las 10 de la mañana y el programa que estamos haciendo hoy, este programa el miércoles de Garrásica, pues los jueves a las 10 de la mañana. Y si no, pues a descargaroslo por ahí. Eso es, en internet. Pues bien, como os comentábamos antes en la presentación, cuando os hemos presentado los contenidos, hoy además de este espacio ocupado en el Carmelo, teníamos también el nombramiento de la plaza de Yolanda González, o que vayan a nombrar una plaza con el nombre de Yolanda González. Así es. Que bueno, aquí en Garrásica, en anteriores temporadas, pues hemos tratado el tema de esta chica. Yolanda González fue, bueno, es una chica que fue asesinada en Madrid por el Batallón Vasco Español, como decíamos al principio también, y que se cumple ahora el día 1 de febrero, si no me equivoco, el 26 aniversario. 36 aniversario de su asesinato, cuando ella estudiaba en Madrid y tenía 19 años. Y bueno, desde la plataforma de apoyo o la gente cercana del barrio, pues bueno, siempre han estado tratando y recordando su tema, haciendo homenajes pues anualmente. También se estuvo denunciando un poco pues la colaboración de uno de los asesinos que fue juzgado y encarcelado, de Yolanda González, que actualmente colabora con el gobierno, por lo menos el año pasado, cuando estuvieron cuando estuvieron presentando un documental que también se ha hecho sobre su historia y bueno, sobre su trágico asesinato, vamos, o su asesinato a sangre fría. Sí, el asesino de esta chica, de esta mujer, Emilio Hellín, el ultraderechista Emilio Hellín, le cayeron 43 años de prisión, pero bueno, de los cuales solo cumplió 14, y además ha seguido colaborando con el gobierno español. Así que nada, pues podemos escuchar un poquito del audio del tráiler del documental que hicieron para poner en contexto un poco la historia de Yolanda, y luego os comentamos pues la fecha que va a haber para inaugurar esa plazuela que lleva su nombre ahí en la Ribera de Deusto, en el barrio en el que vivió. Escuchemos el tráiler. Cuando llegamos a casa, las luces estaban dadas y estaba el bolso de Yolanda. O sea, a mí eso me llamó un poco la atención. Yo creo que ya estábamos vigilados porque esa entrada del piso muestra que algunas cosas pasaban allí. El ataque criminal a Yolanda es un ataque muy directo a las movilizaciones estudiantiles que venían desarrollándose desde diciembre del 79 y que ya había dejado en la calle dos muertos a manos de la policía. Tener en cuenta la opinión desfavorable del director de la cárcel en la que se encontraba Hellín, Emilio Hellín, uno de los asesinos materiales, le dio un permiso y se escapó ya de verdad y se fue a América. Me han vuelto a descubrir una vez más que este hombre está al servicio de otra vez del Ministerio del Interior. No tienen intención de poner ninguna medida a nivel de seguridad para que cuestiones como esta no vuelvan a ocurrir. Fue la primera vez en plena transición, cuando ves cómo van matando gente, cuando ves lo poco que vale la vida humana, cuando te toca a ti cerca, cuando es a un ser apreciado, adquiere otra dimensión. Pues aquí teníamos el tráiler de este documental que se ha hecho sobre Yolanda y bueno, vamos a escuchar ahora la petición que se ha estado haciendo y que parece que por fin ha cuajado y se va a realizar, de que bueno, la plazuela del barrio de Zorrozaurre pues tenga el nombre de Yolanda González. En 2014, si no me equivoco, pues vecinos del barrio y amigos de Yolanda hicieron esta petición al Ayuntamiento de Bilbao, que esperaban que para el año siguiente, donde se cumplía el aniversario redondo, ¿no?, de su asesinato, pudiese estar en la plaza para inaugurarla y pues como homenaje a ella y apoyo a su familia, pues descubrí esta placa. No pudo ser, pero sí que este año, este próximo sábado, día 30 de enero, a las 12:30, pues va a haber ese homenaje a Yolanda pues destapando la placa. Y bueno, como comentabas, vamos a escuchar el audio de cuando pidieron al Ayuntamiento de Bilbao que nombrasen la plazuela a Yolanda González. Es un audio que está en euskera, pero bueno, aún así la gente que lo entendemos, pues está muy clarito. Eskatu dugu Madalenoren jauregitxoaren ondoan kokatutako plazatxoa ofizialki honela izendatzea. Yolanda González plazatxoa, plazuela Yolanda González. Zedea hori izan da gaurkoan Bilboko Udale Registroan eskari idazkia elarazi diogu alkate jaunari. Herriberako auzokideon artean eta Yolandaren senide eta gertukoen artean bildutako 323 sinadura edo bermerekin batera. Aukeratutako kokapena arrazoitze aldera, aipatu behar dugu plaza txiki horretatik gertu jaio zela Yolanda González Martín bera. Hain zuzen ere, Deustu Ibarra 68 zenbakian. 1980an 19 urtezka zituela eta Madriden ikasketak egiten ari zela, baitu eta erail egin zuten. Hilketaren zehetasunak jakin nahi dituen edonork hemerotekatara jo dezake. Hemen ez baitugu horretarako tarterik. Baina gogoratu beharra dugu ezinbestez, haren senide eta hurbilekoek, asko auzokideak ditugunak, jasandako saminaren handia. Min hori gainera areagutu ere egin zaie urteak pasa ahala. Zoritxarreko zenbait gertaera direla medio. Hasiera batean, Yolandaren borreroak kartzelan izandako aldeko tratu bereziaren eta haren iesaldi lotxagarrien berri izan zuten. Eta asko ez dela, beste nortasun batekin agertu eta urtetan diru publikoari esker bizi izan zela jakin zuten, jakin genuen denok. Zigorraren zati labur barregarria bete ondoren gainera. Horregatik guztiagatik, iaz, auzokide talde zabal batek erabaki genuen Yolandaren izenean plakatxo bat jartzea plazatxoan. Simbolikoki bazen ere, gehiegi sufritu duen familia honekiko gutxieneko irainkitatze modura eta Yolandaren memoriaren alde edo haren oroitzapenetan. Orain, izena ofiziala izan dadin eskatzen dugu eta hala ager dadin Bilboko kale izendegian. Yolandak mundu hobe bat amesten zuen eta haren alde egin zuen borroka. Argatik, ezkerreko alderdi bateko militante izateagaitik eta ikasle mugimenduan bete-betean parte hartzeagatik hil zuten Bortizki. Hori dela eta, eskatzen dugun aitortza guztiz bidezkoa delakoan gaude. Uste dugu, erakundeen keinu honi esker, familiak jasandako zama astuna nolabait arinduko litzatekeela eta bide batez Jolandaren irudia balioetxiko genukeela. Horixe da behintzat gure borondatea. Bukatzeko, azpimarratu nahi dugu plazatxoak ez duela bestelako izendapenik oraingoz. Eta horrek gure ustez, edo zein traba errazten duenez, adierazi nahi dugu nahiko genukeela eskailari baiezko erantzuna lehen bai lehen ematea udalaren aldetik. Ahal dela, 2005-ko otsailaren bata baino lehen. Egun horize izango baita Jolandaren zorigaiztoko eriotzaren 35. urte hurrena. Gure eskaerea onartuko duelakoan, espero dugu, haren izena duen plazatxoan bertan egin ahal izango dugula urte hurreneko oroitzapen ekitaldi zumea. Proposamena hauerekin egia, justizia eta erreparazioa eskatzen dugu, eta proposamena hau aurrera joaten dela espero dugu. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Bueno, pues aquí teníamos la petición de que esta plazuela tomara el nombre de Yolanda. Uh-huh. Y parece ser que, en fin, que por fin así ha sido. Sí, los vecinos querían que fuese para el 35 aniversario en el año 2015, pero bueno, va a ser para el 36 aniversario de su asesinato, cuando este sábado, día 30 de enero, a las 12:30, pues habrá un equitaldi, un acto en homenaje a Yolanda González en la Palazuela, y luego habrá en el pabellón 6, ahí muy cerquita de la Palazuela, pues un lunch para juntarse y para celebrar que por fin se ha aceptado que Yolanda González tenga su nombre puesto en una plaza justo donde ella vivió, en el barrio donde creció y donde era su familia, y en la Ribera de Deusto. Sí, que bueno, que en fin ya era hora, y que además eso, recuerdo que creo que el mismo año pasado se estaba hablando de esto y salieron los informativos las imágenes del asesino de Yolanda. Uh-huh. Tan feliz andando por ahí y currando para el gobierno. Muy bien, pues estupendo. Por fin, por lo menos, se puede poner el nombre a esta plazuela, el nombre de Yolanda. Y los vecinos ven su iniciativa, pues, que se ha llevado adelante. Sí, ven su iniciativa realizada, como tiene que ser. Así que nada, aquí estamos en Garrasica, la 107.5, y continúa nuestro programa. Patriarkatu kapitalistaren aurka, maiatzak bat egin. Las mujeres, personas trabajadoras con empleo o desempleadas, jóvenes, disidentes sexuales, migrantes, pensionistas. Guztiok pairatzen ditugu gure explotazioaren ardatz diren. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Sí. Garrasika entzuten ari zara. Estás escuchando Garrasika. Bueno, pues aquí continuamos, como bien decía, nuestras ráfagas en Garrasika. Uh-huh. Y como es habitual todas las semanas, tenemos aquí nuestra agenda semanal. Sí, solemos traer un poco de la mano de Lubaki Agenda, que es una agenda alternativa de Bilbao y los alrededores, que también se graba aquí en Irola Irratia y se emite así locutada, pues de ayuda, con la ayuda de Lubaki Agenda y de los cartelillos y las convocatorias que van llegando aquí hasta la Irola, pues este pequeño momento donde vamos a comentar pues las cosas interesantes que hay para esta semanita, o que nos resultan interesantes y sobre todo que aparece, que las tenemos en la mano. Eso es, el que se quede en casa aburrido y viendo Gran Hermano es porque quiere. Así que de verdad, porque antes hemos estado apuntando todas las clases que hay para hacer este fin de semana y madre mía, parecía que no se acababa nunca la lista. Por ejemplo, para empezar, este jueves, día 28, en Negochea, aquí en Irala, en la calle Medina de Pomar, a las 7:45, a las 8 menos cuarto, pues habrá una charla que lleva el título Situación en Donbass, en el territorio en Ucrania que está en conflicto. Entonces, pues a las 7:45, a las 8 menos cuarto, esta charlita en Negochea. Eso es, y en la Kelo Gaztetxea, a las 20:00, es decir, a las 8, si no me equivoco, tenemos conciertos Ordesa, Pur Walter y Ian Mason. Porque, claro, ¿qué puedo decir? ¿Y Ian Mason o Ian Mason? Esto es un lío. En cualquier caso, a las 8 tenéis unos conciertos muy buenos en la Kelo Gaztetxea. Y en la DDT, en el Muelle Marzana, en la distribuidora alternativa de Bilbo, a las 7:30 de la tarde hay una presentación de un libro que lleva por título Movimientos de Resistencia en los años 80 en Euskal Herria, que estará su autor haciendo esa presentación, Jakue Pascual. Bueno, pues el viernes 29 tenemos Concentra a las 19:30, es decir, a las 7:30 en La Riaga, y a las 8 en Bideonera en Baracaldo, Euskal Presoak, Euskal Herrira. Uh-huh. En Egochea también el viernes día 29 a las 5:30 de la tarde habrá cine para chiquis, y a las 7:30 de la tarde habrá otra charla que lleva por título Congo Chiquito, un gran país. En Makal Gaztetxea, en Baracaldo también, a las 6 de la tarde tenemos el documental Bizaiak, Jauziaren aurpegiak. Y a las 21:30, a las 9:30, si no me equivoco, Kontzertu Akustikoa eta Afaria. Nos vamos hasta Llodio, en Orbeko Etxea, donde a las 9:30 de la noche hay programado un concierto donde actuarán los grupos Tutankamón, Veruna y Tut. Y a las 19:00 se cierra a las 7 desde la Diputación, paseo reivindicativo en bici. Todo esto el viernes día 29. Ahora nos vamos al 30, sábado, en Etxarri Gaztetxea, Oiuka eta Etxarri Jaialdia. Amabietan, perkusio tailerra, ordu biterdietan, bazkaria, eta gero itzaldi eztabaida, feminismoa. Bederatzi terdietan, kontzertuak sutan, gehi vinagre de moderna. También el sábado día 30, en este caso en la kulturetxea de Mamariga, en Santurtzi, alternativa ekonomikoen jardunaldiak, Amarretan, pues vídeo sobre cómo se crea el dinero más debate. A las 11 habrá la presentación de la iniciativa FireCop. A las 12 menos cuarto un taller sobre herramientas de FireCop. Y a las 12 y media una... Bueno, ¿charla? Sí, es que lo estaba traduciendo, pero es más fácil decirlo en euskera, ¿no? Denbora Bankuei, Buruzko y Chaldia. Es una charla sobre los bancos de tiempo. Que los bancos de tiempo no son estos bancos a los que se sientan los ancianos a ver pasar el tiempo, ¿no, amigos y amigas? Es otra historia mucho más fina. Si queréis saber de qué se trata, ahí os quiero ver en... La cultura, Chema María. La cultura. Bueno, también podéis quedaros sentados en un banco del parque a ver pasar el tiempo, pero no a veces es muy buena opción. Hombre, sí, a veces sí, joder. Pero bueno, nos vamos a la Urbeco Echea, a Llodio. Sí, seguimos el sábado día 30, sí. Eso es, el sábado día 30, seguimos, pero esta vez en la Urbeco Echea, en Llodio. A las 5 hay un itzali, bostetan itzali, a México, el rostro de un genocidio oculto y la resistencia social. A las 7, Bakarlaria, que es decir, de autores, digamos, Perú, Sagardole, Bicho Bola, Butterfly, Isuo Sasia y Yo Murúa, eta Jaime Yacamán. Esa gente tenemos en la Orbecochea en Llodio, el sábado día 30. Y nos queda por comentar el lunes, día 31, a las 7 y media de la tarde, también hay una concentración en la plaza de Deusto, donde se pide que los presos políticos vascos vengan a casa. Thank you. Pues nada, compañeros y compañeras, este programa de hoy empieza a tocar su fin, pero bueno, que sigáis aquí escuchando Irola Irratia y que sepáis que eso, que tenemos las repeticiones y el resto de los programas de Garrásica, que son, ¿qué días? Bueno, pues Garrásica los lunes y miércoles a las 9 de la noche hasta las 10 y media y sus repeticiones al día siguiente a las 10 de la mañana. También toda la programación de Irola Irratia, por supuesto, durante toda la semana. Y bueno, antes de despedir el programa sí que queríamos hacer un poco mención a las detenciones que han habido hoy, que han detenido varias personas en todo el estadio y a una aquí en Bilbo, en el casco viejo, por supuestamente el gobierno o la policía les acusa de pertenecer o de instruir para el PKK o de captar. No sí, en cada sitio les lo lees de una manera distinta y en cualquier caso yo lo poquito que he podido hablar con gente que sabía un poco más del tema, dicen que es muy confuso como lo están contando en los medios de comunicación ordinarios, los que dicen ordinarieces, quiero decir, por lo que, bueno, de momento estamos esperando a que la gente del colectivo, estas personas, se pronuncie y seguramente les tendremos en pocos días aquí en los micros de esta radio contando lo que realmente ha ocurrido. Esta tarde ha habido una concentración a las 7:30 de la tarde en la Plaza de la Riaga, Bilbao, si no me equivoco, y también había otra concentración en Barcelona convocada delante del consulado de Kurdistán, turco. Eso es, de Kurdistán. Se me ha ido la onda totalmente. Y bueno, esas muestras de apoyo a las personas detenidas, que creo que han sido 9, sí que estamos seguros de que aquí en Bilbao han detenido a una persona. En Bilbao solo han detenido a una persona. Y bueno, y en cualquier caso, de momento no podemos decir mucho más, pero lo que sí que podemos decir es que no os fiéis nunca de esos otros medios de comunicación, porque estamos bastante seguros que dicen unas trolillas muy finas. Ser vosotros mismos y vosotras mismas las que os busquéis vuestra información y contrastarla en diversos sitios, y bueno, si la podéis oír directamente de las personas que afectadas y las personas que tienen que contarlo, pues no hay otra como esa. Os animamos a sintonizar el 107.5 y a que escuchéis Garrásica aquí los miércoles a partir de las 9 de la noche. Venga, peña, hasta la semana que viene. Gabón. Volumen 1, Street Radio Jazz. Would never have played a note. Sin reloj. Calle, el número 42 de la revista libertaria Ekintza Zuzena. Con los siguientes contenidos. Donostia, Capital Cultural 2016. Disidencia electoral. El proceso catalán. Ruptura generacional. Corrección política y autocensura. Infancia y prisión. Internacionalismo libertario. Humor, literatura y mucho más. Desde una perspectiva anticapitalista y antiautoritaria. La puedes conseguir en espacios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web nodo50.org/Ekintza. Ekintza Zuzena, herramienta de debate, reflexión y comunicación.